En este pueblo de paso, el viento siempre cuenta historias. Esto no es para pendejos. Cruzar el cerco es difícil. Hay que tener los pantalones bien amarrados. ¿Usted todavía no me ha dicho cuánto me va a cobrar? Pues ya se lo dije. El precio es alto, pero a cambio, le aseguro que usted cruza. Pero una noticia viene a cambiar las cosas. Se establecen nuevos lineamientos en las alcaldías para regular el paso de inmigrantes ilegales por sus poblados. ¡Ay, eso quiere decir que podemos ser lo estrictas que queramos! Pueblo de paso, gente peregrina, vidas como las nuestras. Escúchala pronto en esta emisora. Gente.